Carlos Menéndez, quien es director del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat de nuestra localidad. Muy buenos días, Carlos. Por acá, Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Buen día, Carlos. Bien por este lado. Bueno, hace un tiempo que no hablábamos y, bueno, queríamos saber cómo está la situación dentro del Instituto de Vivienda y Hábitat, dentro y en el hacer, ¿no? Hemos, bueno, reiteradamente habíamos hablado, bueno, los lotes del regimiento, si hay alguna novedad. Contanos, Carlos, en qué están trabajando desde el Instituto de Vivienda y Hábitat. Bueno, mira, ante todo estamos trabajando en lo que es la continuidad de los planes que están iniciados de vivienda hoy en día en San Martín, que son los que tienen que ver con el reconstruir, que son las 60 viviendas, 25 y 12 viviendas. Y por otro lado, los dos casa propia que están en marcha, que son 38 viviendas cada uno, 38 en Chaca 32 y 38 en la 26, pegadita a la 26. Y después, en todo lo que es gestión de tierra y suelo, hace poquito, creo que la semana pasada o la anterior, se hizo la convocatoria a la audiencia pública para fin de noviembre para mostrar la propuesta de uso de las 12 hectáreas y media. Así es. Que venimos generando desde el Instituto de Vivienda, pero también en conjunto con trabajo con la Secretaría de Planificación, para, bueno, mostrarle a la comunidad cómo estamos pensando utilizar esa tierra en base a los lineamientos que venimos trabajando desde el inicio de esta parte de la gestión que nos toca, y que son los mismos que venimos conversando dentro del marco del Consejo Asesor de Vivienda. Esta audiencia pública que está prevista para el 28 de noviembre, si mal no recuerdo, tiene que ver con las 12 hectáreas y medias que se compraron por la venta de los lotes frente al hotel del instituto, ¿no? Exacto, fue el canje de tierra de los 4 lotes de Villegas y Rode por las 12 hectáreas y media en la zona de Chacra 30, en Cordones. Y esta audiencia que la están preparando, bueno, se va a mostrar las posibilidades que habrán de constructivas en ese lugar. ¿Se pudo avanzar en el tema servicios? ¿Esto se va a tratar en esta audiencia o todavía está en carpeta a ver el tema? Por ejemplo, hablábamos la última vez el tema del agua, ¿no? El bombeo del agua hacia aquel lugar, bueno, hablando también con la cooperativa de agua potable, las deficiencias que está planteando la cooperativa por la cantidad de tomas y el caudal de agua que se necesita en este San Martín de los Andes de hoy en día. ¿Cómo se va? Mira, el camino es este. Tiene que ver con lo que vos estás hablando, lo que pasa que esto es previo a esa discusión. El camino es este. Primero tenemos esa cantidad de tierra, 12 hectáreas y media. Bueno, lo que hoy en día estamos haciendo nosotros es una propuesta de uso, que implica en esa tierra podríamos construir un determinado número de viviendas. Esas viviendas van a tener una cantidad de usuarios, usuarias, y eso nos da como las cargas de servicio que tiene que tener cada una de las redes, ¿sí? Para que eso pueda pasar, para que sea sostenible. Con esa, una vez que estamos de acuerdo en la cantidad, en el uso que le vamos a dar a la tierra, nosotros empezamos a gestionar dos cosas. Por un lado, el financiamiento para las obras de infraestructura, y por otro lado, los posibles financiamientos para las viviendas. Así que esta etapa en la que estamos es previa a eso que vos decías, de tener claras las factibilidades y los volúmenes de obra que van a hacer falta. Sí, vamos haciendo un trabajo previo, donde vamos hablando con los entes para que sepan de qué estamos hablando nosotros. De hecho, respecto de esa tierra, ya desde principio de este año la cooperativa de agua generó un proyecto sobre qué tipo de reserva y qué impulsiones y captaciones hacen falta para dar servicio no solo a esta cantidad de gente, sino a mejorar toda lo que es la zona de Cordones, la provisión del servicio de agua potable. Porque, bueno, la problemática ya está expuesta, bueno, reiteradamente, no solamente ahora con este posible bypass que se realice en la planta de tratamiento 1 y lo que se dio a conocer días atrás de parte de la cooperativa de agua, sino también con anterioridad hace falta realizar infraestructura para que tanto saneamiento como para agua potable, todos y todas los que vivan en ese lugar o vayan a vivir, tengan los servicios, estos dos servicios básicos, ¿no? Exactamente. Respecto, ahí hay una precisión a hacer. A ver. Lo que tiene que ver con el saneamiento, en realidad, y lo que está pasando hoy en nuestra localidad con el crecimiento del número de suministros y de factibilidades, implica con un trabajo que hay que hacer en las plantas. Uh-huh. Después hay que, como en todo lado, en todos lados hay que hacer las redes correspondientes, pero el trabajo del cual se está hablando y se está trabajando hoy con el ENOSA por parte del Gobierno Nacional tiene que ver con las plantas. Luego, lo que tiene que ver con el agua, ya no. Lo que tiene que ver con el agua tiene que ver con generar una reserva importante en el mismo lote este que estamos trabajando, para lo cual sí se está dejando el espacio correspondiente. Cuando hablamos de esto... Hola, buen día. Buen día, Carlos. Diana. Cuando hablamos de esto, vos decís, se está dimensionando por el tema de los servicios y demás. ¿De cuántos vecinos estamos hablando en esa zona? Mirá, lo real es que esta nueva propuesta de uso, lo que está teniendo en cuenta hoy es pensar entre 300 y 330 viviendas finales para esa superficie de tierra a lo largo del tiempo, más espacios previstos para infraestructura comunitaria y de servicios correspondientes, es decir, que haya un Zoom, que haya... que después se discutirá qué, pero yo estoy dando ejemplo nomás. Está bien, que pueda haber un Zoom, que pueda haber una salita, que pueda haber guardería, que pueda haber infraestructura deportiva y cultural. Bueno, es lo que a priori uno va trabajando, la reserva de espacio para que eso pueda pasar. Ahí, cuando varias veces que estuvimos hablando y que hablaba gente de la Comisión de Vivienda, se ha hablado todo el tiempo de la tipología. Eso hay que discutirlo, ya está determinado. Estamos hablando de casas individuales, de casas apareadas, de edificios. Mirá, nosotros lo que estamos proponiendo son tres tipologías de vivienda. Digo, por un lado, y en realidad lo segmentamos de acuerdo a la cantidad de integrantes que tengan cada grupo familiar o usuario de las viviendas, ¿sí? Hacemos una tipología que tiene que ver con viviendas para familias de hasta dos miembros, uno o dos, por un lado, que va a ser en formato edificio, edificio bajito, pero edificio al fin de departamentos. Luego hacemos otra tipología para familias de hasta cuatro, que estamos proponiendo un uso de la tierra en dos viviendas por lote. Y por último, una tipología para familias de cuatro o más, que ya tiene que ver con lotes comunes como los que estamos acostumbrados a ver en los planes por los cuales el Estado gestiona vivienda. Uh-huh. 200 metros cuadrados. Exacto. Pero la gran diferencia, y no es menor, y en realidad tiene que ver un poco con las discusiones que también estábamos teniendo, es que cuando está normado en la ciudad dejar un 16% de espacio verde y reserva fiscal, nosotros estamos proponiendo hoy en día un tercio de la tierra usada en ese sentido, es decir, más del 30%, que eso es justamente para que estén los lugares suficientes para poder crecer con infraestructura a futuro. Claro, pero lo que pasa es que como la anterior vez que se había generado esta polémica es porque no ayuda mucho que esté en el mismo paquete el espacio verde que la infraestructura, ¿viste? Porque decía, entonces nos están quitando la plaza, ese tal tipo de cual, cosas. Tal cual. Y respecto de eso va a haber una cuestión, digo, el espacio en general, yo lo nucleo así, probablemente lo que hagamos esta vez es dejar lotes de dominio privado municipal en lo que sería el equivalente a la reserva fiscal, uh-huh. Esa es la característica de la reserva fiscal, pero ya dejarlo separado de lo que es el espacio verde. Está bien. Quizás hacemos algo así, porque a vos te norma la ordenanza, te dice, bueno, hay que dejar mínimo esto. No te dice que no lo puedas hacer en otro formato, en tanto vos sustentes que está dejando esa superficie o más, que es de acuerdo a lo normado. Así que estábamos hablando con la directora de Catastro de quizás avanzar por ese lado. Juntando esto con lo que estábamos diciendo y con otras polémicas, ¿no? Sí. Que habían surgido en la zona de Cordón del Chapelco, hay una evidente falta de espacio verde. No es en un lugar, es en todos, ¿no? Porque estamos hablando de 10.000 personas, que la proyección es por lo menos 15.000. Entonces estás hablando de algo así como 15 hectáreas de espacio verde que tiene que ser público, accesible y seguro. ¿No se puede pensar, algo que hemos dicho, de eso que sigue pareciendo un delirio muy a futuro, el tema de la ruta alternativa sur, que sea un gran espacio verde porque tenés casi todo ahí? De hecho, está hoy en día tiene esa característica. Todo es lo que el uso que están dando los vecinos, pero no tiene infraestructura, claro. Claro, bueno, eso es lo que te iba a decir. El gran problema que tenemos nosotros no es a veces no tener la reserva, no contar con esa reserva de superficie, sino con no gestionar la infraestructura para que esa reserva pase a ser una superficie de uso agradable, claro, y correcto, digamos, y no que sea solo un baldío. Porque justamente preguntándote más como lo que tiene que ver con la generación de hábitat, más que como arquitecto. Totalmente. No tiene mucho sentido tener una ruta atravesando todos los barrios de allá. No, lo que sí tiene, y las ciudades cuando empiezan a crecer, y la nuestra está en esa etapa, se les hace necesario es tener vías que tengan el ancho y la posibilidad de transportar gente, vehículos, de una forma lo más ágil posible. Y en todo eso tener una traza, que sea un paseo con la vialidad correspondiente, como corresponde, de costado, sí está bueno. No pensándolo en una ruta, en característica de ruta, sino en un paseo urbano que tenga, digamos, lo que tiene que tener, que va conectando la ciudad, que te va generando espacio público de calidad para usar a todos los vecinos que son vecinos directos de ese lugar, y que por otro lado te permita la conectividad, cosa que hoy no está pasando en casi ninguno de los casos. De hecho, hay una, por ahí la gente que no va hacia lo que es Cordón del Chapelco, no sabe que hay un montón de alquileres incluso turísticos. Digo que es una alternativa turística, por ejemplo, eso, que se piensa hacer una ruta que sea un camino de ida y otro de vuelta, rodeando ese gran espacio para habilitarlo a lo que es el turismo metropolitano, para ponerle algún nombre, y con eso sanear, porque ahí tenés 2.5 hectáreas de espacio verde. Sí, para eso y para el disfrute de los vecinos y vecinas. Totalmente. Que es lo que corresponde, digo. Totalmente. A ver, uno puede contarlo para que pase de la forma que más tentadora sea para cada sector que tiene que participar en que esto pase. Y en eso yo creo que es así. Ahora, lo que tenemos que tener en claro, como en nuestro caso, como Estado Municipal, es que hoy en día eso es lo que corresponde, que esté terminado con equipamiento justamente para dar una respuesta a un hábitat adecuado, un montón de vecinos y vecinas que cada vez son más y viven en la zona de Cordones. ¿Hay tiempos para esto? Mirá, la idea nuestra, nosotros tenemos, cuando empezamos en el Instituto de Vivienda este año, hace un año justo ya ahora, nos propusimos en el primer año buscar toda la tierra que pudiéramos gestionar rápidamente para tramitar viviendas, y lo estamos haciendo. Luego empezar a ver qué infraestructuras hacía falta mejorar justamente para que esas viviendas tengan la calidad que tienen que tener y el acceso a los derechos de la ciudad y al hábitat que deben tener, por otro lado. Y después, como agenda para este año que viene, es empezar a proponer formas de gestión del suelo distintas que nos den más cantidad de suelo, porque es lo que nos va a permitir gestionar viviendas. Nosotros este año estamos, entre lo que está en curso más lo que estamos abriendo para poder gestionar, estamos hablando de no menos de 600 soluciones habitacionales. Que eso no se logra todo en 2 días, sí requiere un proceso de tiempo. Ahora, el desafío más grande es que el año que viene podamos hacer otro número similar o mayor, y no plancharnos en nada más gestionar lo que logramos empezar a tramitar este año. Así que, si vos me preguntás el desafío para el año que viene, y es seguir incluyendo nueva tierra, que hoy en día, hace poco se votó, no sé si habíamos hablado después de esto, creo que no. Votó la ordenanza del Banco de Tierras Municipal. Bueno, eso es una gran herramienta para poner en archivo ya y empezar a trabajar la tierra municipal apta para viviendas e infraestructura. ¿Y eso para qué es? Y justamente para adelantarnos a presentar y preparar todo lo que haga falta para ni bien haya una posibilidad de generar una presentación por infraestructura o por viviendas, tener todos los papeles listos. Bueno, parte del trabajo a futuro es ese. Teniendo en cuenta esto que estás diciendo, para el año que viene, ¿en qué anda el tema de la tierra del ejército? Mira, lo real es que la tierra del ejército es un proceso que vienen llevando adelante la provincia y la nación, que nosotros simplemente actuamos a veces como los actores locales, que te podemos dar algún papel, algún informe, alguna factibilidad o algún antecedente que sea necesario para esa negociación, pero no más que eso. Y la verdad que todavía sabemos que tuvo un buen avance, que lo habíamos hablado varias veces ya al principio, con lo que es el Ministerio de Defensa y con lo que es Ejército concretamente, y que luego se frenó un poco la tramitación o se hizo más lenta, a través de la llegada a la AVE, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bueno, no tenemos más novedades respecto de ese tema, más que este que ya le venimos contando desde hace unos meses para acá. Y algo que a vos te toca de costado, pero que también estuviste participando seguramente, que tiene que ver con la ampliación del ejido, porque eso también cambia las perspectivas de poder obtener tierras, ¿no? Absolutamente. Es decir, la ampliación del ejido, ¿qué nos permite? Puede no permitirnos nada si seguimos haciendo las cosas tal cual las venimos haciendo hasta hoy. La verdad es esa. No es la verdad, es mi mirada. Mi mirada es que si nosotros no cambiamos la forma en que gestionamos el suelo, la ampliación del ejido lo que va a hacer es reproducir con muchas más hectáreas la misma lógica de crecimiento que ha tenido San Martín hasta ahora, ¿sí? Donde al mercado le sirve, desarrolla y avanza, lo que no le sirve al mercado no avanza. Y lo real es que entendemos nosotros que como Estado y como gestores de lo público tenemos que tener un concepto distinto de esto, que es decir, no, tenemos que hacer, vamos a incorporar muchas hectáreas a lo que es el ejido actual de San Martín. Bueno, empecemos a gestionar el suelo mejor y eso nos va a permitir tener de acá en adelante asegurada la tierra para los usos que nos vayan haciendo falta. Entre ellos lo que tienen que ver con infraestructura, ya sean redes o en equipamiento, como con lo que tiene que ver con la vivienda. Para eso hay todavía muchas discusiones pendientes. Yo entiendo y vengo diciéndolo porque la verdad que creo que es así. Hay una madurez mayor ya de los actores políticos y técnicos que les toca intervenir en esto. Bueno, eso hay que cristalizarlo en normas y en hechos concretos, porque eso es lo que le termina sirviendo al vecino y a la vecina. Recién hablabas del Banco de Tierras. Esto, bueno, en algún momento se sumarán o no, pero está esto hace un montón de tiempo. Digo, las tierras del ejército, ¿no? Va, viene, no se termina de concretar y seguramente en algún momento será. En otro momento hablábamos también de los distintos equipos de trabajo que tiene el Instituto de Vivienda y Hábitat, uno es el Banco de Tierras, Registro de Demanda Habitacional. ¿Se siguen inscribiendo los vecinos, las vecinas en esto que es el Registro de Demanda Habitacional? Sí, mira, Laura, el registro está abierto, no se cerró nunca, sigue de 8 a 13 de lunes a viernes, está disponible la inscripción al registro. Lo real es que nosotros veníamos trabajando y también les venía contando yo en todo este año con la gente del CEBE, del Centro Experimental de Vivienda Económica, que depende del CONICET, en la elaboración de un nuevo registro de demanda habitacional. Bueno, ese proceso está cerrándose ahora, se alargó un poquito más porque extendimos nosotros lo que era la asistencia para generar una herramienta que nos permita ponderar mejor las variables que íbamos relevando y con eso tener más datos para generar política de vivienda a futuro. Así que eso extendió un poquitito más lo que fue este trayecto, que nosotros nos hubiera gustado, la verdad, tenerlo en julio, agosto, como mucho, ya abierto y para una actualización de datos de vecinos y vecinas. Ese proceso se va a dar ahora. Así que sí, la idea es que por ahora cuento un poco cómo viene esto. Quien está inscripto o inscripta va a conservar su número de antigüedad. Simplemente vamos a abrir en un tiempito un proceso de actualización de datos que lo que nos va a permitir es tener más información y conocer mejor cuál es nuestra demanda. Con eso, más algunos convenios más que estamos generando con Nación, entre ellos es la inscripción en el SINTIS, que con eso vamos a poder nosotros ver si quien está inscripto o inscripta posee en algún otro lugar del país, no solo de Neuquén ya, alguna propiedad, y a la hora de, para tener inscripciones que sean lo más sanas posible, en el sentido de que quien nos dice que le hace falta una vivienda y no que le hace falta una asistencia en cuanto a crédito para construir un lote que tiene, lo podamos acompañar, y a quien le haga falta lo segundo también lo podamos acompañar, si es que está en la localidad. Así que bueno, es tratar de, por todos los medios, tener información más, más fidedigna y sobre todo hacer adjudicaciones que sean, la verdad, que sean lo más transparentes y cuidadas posible. Totalmente, Carlos. Bueno, consultarte cómo viene trabajando el Consejo Asesor de la Vivienda y si hay alguna reunión para esta semana, para este mes. Sí, Mapu, vamos a tener reunión este viernes a las 14 horas en el Consejo Deliberante, y un poco el temario siempre es abierto, hay algunos temas por los cuales nos juntamos, pero después se van tomando los temas que surgen en la reunión, y en un principio va a ser terminar de contar la propuesta que se va a hacer en la audiencia pública respecto a las 2,5 hectáreas, por un lado, y por otro lado, terminar ya de acordar y cerrar la presentación de una nueva declaración de emergencia habitacional, que la verdad que lo que se viene trabajando desde el Consejo Asesor es que sea mayor a un año, no un año, que un año es un tiempo muy corto, que sea mayor a un año y con una agenda concreta de trabajo para el periodo que abarque, que en un principio se estaba tratando de que fueran 2 años. Así que esos serían los ejes en un principio de la reunión de este viernes, y después juntarse, conversar y escucharnos. Bien, entonces hay reuniones del Consejo Asesor y esto que tiene que ver con la emergencia, bueno, hablábamos hoy de la emergencia educativa, ya está declarada la de emergencia en el transporte, emergencia habitacional, ¿cuál es la visión? Bueno, vos formás parte de podríamos decir, del Ejecutivo, porque estás a cargo de una dirección, del Ejecutivo Municipal ante estas emergencias, ¿no? Las declaraciones que a veces, si no se acciona en consonancia, queda meramente en una declaración, ¿no? Sí, mirá, a ver, la primera cuestión que trae todo esto aparejado es, uno puede hacerle 2 entradas a esto. La primera es que tantas declaraciones de emergencia tienen que ver indudablemente con una ciudad que está creciendo mucho, que está creciendo a un ritmo muy grande, y que en realidad, si nosotros no logramos empezar a gestionar de otra manera, se hace cada vez más difícil de gestionar. Con lo cual, por un lado, a mí me parece en lo personal que las declaraciones de emergencia tienen que ver con esto, con decir, bueno, nos hace falta más de lo que estamos obteniendo y estamos en crisis en cuanto a modelo de cómo estamos gestionando, y eso hay que reverlo, justamente para que no sea una declaración que quede en ese hecho solo, que pueda traer consecuencias. Yo creo que cada uno, desde el lugar que le toca, va tomando cuenta de qué es lo que debe hacer y lo que debe ajustar. A nosotros hoy en día lo que nos toca es la de vivienda, y yo creo que nosotros netamente tenemos que empezar a hacer muchas cosas que ya están estandarizadas y que debe hacer un municipio para mejorar en estos temas, y por otro lado tenemos que salirnos un poco de las carcasas habituales y empezar a ver cómo creativamente empezamos a proponer otras cosas, porque la verdad que las necesidades son urgentes y muy concretas, y en esto no podemos contestar con los plazos habituales de gestión. Tenemos que poder llegar a hacer justamente, es una emergencia, bueno, cuestiones extraordinarias, actos y acciones y propuestas extraordinarias que nos permitan acortarla lo más que podamos, lo más rápido posible. O sea que herramientas posibilita una declaración para llevar adelante, ¿no? Que no es algo normal y cotidiano, y que no debe transformarse en algo normal y cotidiano, sino la emergencia queda como otra cosa más, ¿no? Sino instrumentar, digo, ¿qué cosas se pueden instrumentar? Exactamente, por eso para mí una parte central de esto es que la emergencia ponga tareas concretas en lugares concretos, es decir, a mí me va a tocar con respecto a esto del Instituto de Vivienda, con todo el equipo que estamos trabajando hoy, gestionar esto, esto, esto. Bueno, al Consejo Deliberante le tocará esto, a otro sector ejecutivo otra cosa, pero que cada uno tenga tarea concreta y que después tenga que rendir cuenta por esa tarea en tanto la hizo o no la hizo. Para mí eso es central, y después ver cómo nos juntamos y cómo nos escuchamos en pos de obtener por ahí otras miradas que no son las que están presentes muchas veces en la gestión del Estado. Hablando de situaciones puntuales, Carlos, y de emergencias, el asentamiento 5 de noviembre, ¿qué onda? Hace un tiempito ya hay un móvil de vuelta policial. ¿Se está hablando con los vecinos? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo te cuento un poco, les cuento un poco. Hicimos un relevamiento hace poquito. Hoy en día permanente está viviendo una familia que fue la que estuvo, que casi prosperó durante todo el año ahí, y después tenemos una serie de las viviendas que se habían empezado a generar, que son de gente que estuvo al principio y que durante el invierno estuvo en otros lados o fue y vino y que estaba buscando consolidar. En función de eso, yo particularmente hice una denuncia en la comisaría para que haya una custodia del predio. Sobre todo por el lugar, primero porque es un predio municipal, segundo porque está en una zona neta de interfase, y la verdad que lo que uno no quiere es que sigamos teniendo mucha cantidad de fuego o de uso de esa tierra que no es para lo que está pensada ni preparada, por un lado. Y por otro lado, la verdad que sí, nos abre a nosotros todo el tiempo la cuestión de ida y vuelta, de tratar los temas puntuales con las familias que están hoy en día yendo y viniendo a ese predio. Que tiene que ver con, bueno, buscar una solución transitoria y después acompañar una solución en una respuesta final. Todo esto, en tanto no persista el proceso de toma, porque si persiste el proceso de toma, la misma Carta Orgánica Municipal a nosotros nos imposibilitaría seguir trabajando con ellos. y la verdad que uno no quiere que llegue a la situación porque entiende que está en una situación muy delicada en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Así que respecto del tema de esto, de vivienda transitoria, nos llegó hace poquito desde la legislatura, nosotros hicimos un pedido para compra de contenedores marítimos de 40 pies para adaptarlos a vivienda transitoria. En un principio, pensándolo en una situación que sea lo más rápido posible y que dé un hábitat correcto para poder gestionar vivienda transitoria. Bueno, nos llegó dinero hace poquito de la legislatura para comprar los primeros 4 contenedores que estamos haciendo ahora la aceptación y para el envío al Consejo Deliberante para su tratamiento. ¿Y esos contenedores se adecuarán a viviendas y van a estar en algún lugar en particular? ¿Lo tienen visto? ¿Cómo viene con eso? Mira, hay un lugar planificado, pero justamente se buscó este formato pensando en que fueran unidades, obviamente que adaptarlos y generar en ellos una vivienda que reúna las condiciones de confortabilidad y de hábitat mínimo para que puedan habitarse por parte de la familia, digo, uh-huh. Que sea un producto que esté bien, que no nos dé vergüenza hacerlo. Yo la verdad que lo último que quiero es tener es brindarle la posibilidad de una solución transitoria a las familias que no sea digna. Eso no debe pasar, tienen que estar bien hechos. Y en realidad la posibilidad de que sea un contenedor nos permitiría insertarlo en distintos lotes. Hay uno que está como hoy en día previsto para eso, terminaremos de hacer, uh-huh. Obviamente, y no lo abro en ese sentido por eso ahora, uh-huh. Hay que hacer un trabajo siempre previo con los vecinos, de conversar, para no generar otro problema de lo que tendría que ser una solución. Uh-huh. Así que como estamos en esa instancia, no les menciono cuál es, pero sí es tierra municipal. Está bien. Y otro tema puntual, te lo habíamos preguntado en la anterior entrevista, el tema del agua en balcones de La Vega. Esto está normado por la, bueno, sacaron una ordenanza desde el Consejo para llevar agua, tener agua en un acceso cerca de las casas y todo esto. ¿Esto ya está instalado? ¿Va a poder? ¿Cómo viene la mano? Porque hay requerimientos de los vecinos y vecinas de balcones que, bueno, se acerca el verano y nuevamente con la problemática del agua. Sí, es un tema que viene bastante complejo. En realidad yo te voy a ser más que sincero. En realidad los vecinos no vieron y las vecinas no vieron con buenos ojos un sistema provisorio de resolución del tema del agua. En realidad lo que buscan es una resolución permanente y es uh-huh. Totalmente entendible esto. Ahora lo real es que dado que esas tierras son de dominio privado y no son de dominio público, en realidad nosotros tenemos bastante limitada la posibilidad de avanzar en un sistema definitivo en tanto no se haya iniciado previamente el proceso de regularización dominial, que la ley del RENAVAP y, digamos, lo tiene previsto, pero bueno, que hasta ahora, en lo concreto, en ese lugar, en ese polígono, no se inició. En función de eso, nosotros generamos con la asesoría de entrada municipal una consulta para ver cómo podemos avanzar. Estamos en el curso de eso, estamos en el curso de esa respuesta y del envío uh-huh. A lo que es la CISU de esa notificación. Mientras tanto, sí, lo que vamos a hacer es que mínimamente, al menos la solución provisoria que habíamos planteado para este verano esté disponible. Bien, hay un impedimento legal entonces del dominio de la tierra. Sí, en un principio sí, por eso no avanzamos nosotros con lo que fue la cuestión definitiva, digamos. Mm. Cuando quisimos avanzar con la provisoria, los vecinos nos manifestaron que no estaban de acuerdo. Entendemos eso, lo real es que es la herramienta que tenemos hoy concreta a mano para poder llevar adelante. Después, lo otro, lamentablemente, implica que al no ser tierra pública, que uno sabe que más tarde o más temprano vas a terminar regularizando por los carriles que corresponda, y ser tierra privada, que quizás está en el medio de litigios, es meternos en como municipio en un lugar que no podemos hacerlo hoy. ¿Y digo, no sin la salvaguarda de que se haya iniciado ya entre las partes un proceso de regularización, uh-huh. Cosas que hasta la fecha consultamos y no había iniciado. ¿Y este proceso de regularización lo tiene que hacer el municipio, el RENAVAP? ¿Quién lo tiene conjunto con el privado? ¿Cómo es? No, en un principio no, el municipio no, salvo que nos faculten a ser parte, que habrá uh-huh. Que ver y después habrá que estudiar y ver si se puede hacer. Calculo que en el marco de un proceso de trabajo que va a ser regularizar situación dominial uh-huh. Y al mismo tiempo hacer mejoras en la calidad de vida de los vecinos, yo creo que podríamos llegar a participar, pero sí, en un principio es o entre las partes o al menos con la intermediación del RENAVAP. Ajá. Porque, bueno, veíamos que en algunos barrios que en algún momento fueron llamados tomas, sobre todo de la ladera del Curruinca, 40 años después se regulariza la tierra, bienvenido sea el título de propiedad, pero digo, la situación, estamos hablando del agua, ¿no? Como padecieron, qué sé yo, el barrio Vallejos, Tres de Caballería, Buenos Aires Chico, todos los barrios asentados en la ladera del Cerro Curruinca, digo, a la larga o a la corta, son dominios diferentes, por ahí algún privado hay, pero más que nada parques y todo lo demás. Pero exacto. La historia es que hay un barrio y son 21 familias que no tienen agua potable, ¿no? Sí, sí, está claro, está clarísima la situación. Bien. Carlos, no sé si vos querés agregar algo más, decir algo más. Bueno, los micrófonos están abiertos, hemos hablado un poco de todo para ver cómo está la situación, consejo asesor, bueno, los lotes, las 12 hectáreas y media, los lotes del regimiento. No sé si queda algo que nos quieras contar o que quieras contarle a la audiencia. No, creo que hemos hablado ya bastante, hemos hecho una barrida amplia sobre los temas. Simplemente decir que el año que viene nos va a encontrar trabajando para buscar y gestionar más suelo, justamente para poder tramitar soluciones habitacionales, por un lado, y dar continuidad a todo lo que se viene haciendo en cuanto a las casas que están hoy en día en curso y a las cuales estamos gestionando nosotros 70 viviendas más, con lo cual se van a sumar, si todo va bien, entre este fin de año y el principio del año que viene, el financiamiento para esas viviendas. Sabemos la urgencia que hay y, bueno, estamos trabajando en función de eso. Muchas gracias, Carlos, por estos minutos con la radio y cualquier cosa te volveremos a molestar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Carlos Menéndez, director del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat de nuestra localidad. Varios temas. Primero comenzamos con la audiencia pública convocada para el 28 de noviembre y luego lo que es la emergencia habitacional, que se está trabajando para su declaración, pero que hoy es una realidad. Uh-huh. La novena emergencia habitacional sería en San Martín de los Andes, que ha arbitrado algunos medios, otros los han utilizado y otros no, han quedado ahí en el olvido en las sucesivas gestiones de vivienda de la municipalidad. Bueno, ni hablar hace unos tiempos atrás que, bueno, Japón, ¿no? Era China, un ir a perfeccionarse la dirección de hábitat. Ah, no, claro. Nunca que supimos para ver un para biodigestor. Biodigestor, que no sí. Se están aplicando en las construcciones actuales, ¿no? Es otra la problemática. Bien estaría poder llegar a ese punto, pero estamos hablando del dominio de la tierra, por un lado, ¿no? Estamos en la primera etapa. Para llegar al biodigestor queda todavía, ¿no? Sí, en algo que todo el tiempo se está hablando. Por un lado se habla de aldea de montaña y por otro lado se habla de ciudad. Bueno, ¿cómo hacemos, no? Definamos. Si va a ser una ciudad, hay que encarar las soluciones a la escala de una ciudad. Uh-huh. Cosa que no se está haciendo. No sabemos, algo que le podemos haber preguntado es, pues siempre estamos hablando de ir atrás de lo que es la construcción. De hecho, hay una nota indignante de la asociación de hoteleros diciéndole, no está creciendo todo lo que tiene que crecer esta ciudad, ¿qué onda? Bueno, en vez de estar puteando porque no podemos encerrarnos durante la pandemia, tenían que aportar algunas soluciones. Y también teniendo en cuenta que las soluciones se plantean pensando solamente en un sector de la ciudad, que es el sector turístico. Pero bueno, mientras estamos haciendo eso, tenemos organismos como el Consejo de Planificación Estratégica, que no está pensando, no tiene en la cabeza, anotado el papelito, 3.500 casas. Ese es uno de los problemas. Bien, veremos cómo sigue esta semana. Hay Consejo Asesor de la Vivienda, reunión entre el Ejecutivo a través del Director de Vivienda y Hábitat con quien hablábamos y las organizaciones que tienen que ver con la construcción o la demanda habitacional en San Martín de los Andes. 12 del mediodía, 12 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Sí, esto de, bueno, la ciudad que crece, pero no. Lo del comunicado de la Asociación Hotelera Gastronómica. Bueno, ahí estuvimos deshilachándolo un poco el otro día, ¿no? Que de pronto con Impemba, justamente. Se da, claro, pero de pronto ahora se da cuenta la Asociación Hotelera y Gastronómica de lo que está pasando, ¿no? Y medio, tapándose un ojo. Claro. Y ahí, viendo. ¿Viste el listado de todo lo que pagan? Bueno, pagan sueldos, dicen que. ¡No! ¡Sí! ¿Pero qué hijos de puta? ¿Los trabajadores quieren cobrar? No diga. Así no vamos a ningún lado. Impuesto, aguinaldo y todo lo demás. Estamos a pasitos del comunismo. Mire usted. 12, 13, nos vamos a la tanda, ya venimos. Es la hora. 12, 13 minutos.